sembrado. Mucho cuidado, que estás tomando por un rumbo equivocado. Cuidado cuando me miras. Cuidado, mucho cuidado, estoy de vuelta cuando tú ni has comenzado. Has comenzado.